Bienvenidos a otro mensaje de Más de la Vida con Jorge Cota, un hombre joven y dinámico, comprometido al cambio positivo de nuestras familias y nuestra cultura. Y ahora, Más de la Vida con Jorge Cota. Nadie se casa para ser miserable. La mayoría de nosotros entra al matrimonio con estrellas en los ojos y esperanza en el corazón, pero desafortunadamente algunas de las veces esas estrellas se convierten en arena y las esperanzas se vuelven odio. Y esto se debe porque el amor es más frágil de lo que nos lo imaginamos. Hay algo que nos conmueve cuando vemos a una pareja de ancianos bien pegaditos como pajaritos. No sé qué sea, pero sentimos esa sensación de ¡ah, qué hermosos viejitos! Como la hermosa pareja de ancianos que tambaleó al entrar al McDonald's el otro día. Se veían un poco raros entre todas esas familias jóvenes que habían alrededor. Muchas de las mujeres que estaban ahí comenzaron a codear a sus esposos con una ¡mira, cariño, qué bonitos viejitos! Y comentarios de ese tipo. Y el viejito se acercó al mostrador y ordenó una cajita feliz, y regresó a su lugar y muy cuidadosamente partió la hamburguesa por la mitad y con mucho cuidado contó las patatas fritas, dividiéndolas en dos montoncitos. Sorbió un trago de su soda y colocó el vaso en medio de la mesa. Y claro, la gente sintió un poco de compasión, podían imaginarse lo que estaban pensando. Esta pobre pareja de ancianos solamente tiene suficiente dinero para comprar un solo bocado. Y no pasó mucho tiempo cuando un señor se acercó a la mesa y se ofreció a pagar por otra cajita feliz. Sin embargo, los ancianitos replicaron, «Estamos bien, gracias, nosotros compartimos todo». Lo que la gente no entendía era que la viejita no probaba la comida, simplemente permanecía sentada y miraba a su esposo comer, y esporádicamente tomaba un trago de la soda. Cuando el señor, que se había ofrecido para pagar por otro bocado, se estaba yendo, una vez más se acercó y volvió a ofrecerse para pagar por otro plato. Para este entonces el viejito ya había terminado de comer la mitad de su hamburguesa y dijo, «No, gracias, nosotros disfrutamos compartir todo». Y volteando a ver a la viejita, el señor dijo, «Pero señora, ¿por qué usted no ha probado bocado? Usted dijo que compartían todo. ¿Por qué no come? ¿Qué espera?». Y la viejita volteó a verlo con una sonrisa sin dientes y dijo, «¡Los dientes! ¡Estoy esperando la dentadura!». Y bueno, no todas las parejas comparten todo, gracias a Dios. Sin embargo, es una lástima que cada vez menos y menos matrimonios llegan hasta el final. Y creo que esto se debe, ya que el matrimonio no es lo que era antes para la sociedad actual. Uno de los ejemplos más torcidos de esto, y lo superficial que hemos llegado a ser, fue el programa que se televisó hace algunos años en Estados Unidos, no sé si usted se acuerda de él, se llamaba ¿Quién se quiere casar con un millonario? Debió haberse titulado ¿Quién es la persona más superficial del planeta? Y claro, el programa fue un desastre, lo cual no debió de sorprender a nadie. La novia Darva Conger, la ganadora del concurso, dos días después estaba viviendo en un mundo de arrepentimiento. De inmediato se dio cuenta de que uno nunca se debe casar por dinero porque lo puede pedir prestado más barato. También aprendió que el amor a primera vista puede ser curado echando un segundo vistazo. Pero por otro lado, no debemos subestimar el amor a primera vista porque la mayoría de nosotros no pasaríamos una segunda inspección. Y aunque no estoy seguro de lo que Darva estaba pensando, sí le puedo decir que ella no es la primera que en retrospectiva se ha dado cuenta que su matrimonio fue un gran error. Ella no es la primera persona en experimentar el remordimiento matrimonial. Simplemente es que esto sucede en más de dos días para llegar ahí. Y sabe lo que ocurre es que cuando nos casamos todo está bien. Tenemos sueños, esperanzas, nos brillan los ojos, tenemos una sonrisa colgante, creemos que nos hemos casado con la Mujer Maravilla y con el Príncipe Azul. Pero en el transcurso de los años, el esposo le deja caer una bomba de palabras sarcásticas u ofensivas a su mujer. Y la Biblia dice que la vida y la muerte están en el poder de nuestra lengua. Y por consiguiente comenzamos a matar nuestra relación matrimonial, al decir palabras que hieren. Y aun cuando nuestra intención quizás no fue de herir, esas palabras no se olvidan fácilmente, lo cual nos lastiman durante mucho tiempo. Y aunque queremos olvidarnos de estas palabras, es difícil borrarlas de nuestra mente. Y después, en el transcurso de nuestra relación y los años que vienen, alguien hace una promesa, pero no la cumple. Y aun cuando al comienzo de nuestro matrimonio una promesa no cumplida no es el fin del mundo, lo que empieza a hacer es construir una pared. Y poco a poco, esta pared crece más y más entre el esposo y la esposa. Y lo que sucede es que ocurre un distanciamiento emocional entre los dos. Y cada promesa no cumplida, cada palabra sarcástica, cada grito, cada abuso emocional, cada intento de querer dominar y controlar a nuestra pareja, comienza a acumularse a través del tiempo. Y empezamos a construir una pared emocional entre los dos. Y por consiguiente, eso nos lleva a pensar que nos hemos equivocado. Sentimos que el amor se ha terminado. Se ha de sentir como cuando un corredor de maratón se siente cuando ya no puede correr más, cuando ya no puede continuar, cuando ya no aguanta más. Yo sé que el día de hoy hay personas que se sienten así, con ganas de tirar la toalla. De manera que la pregunta es, ¿qué hacer cuando se da cuenta de que se casó con la persona equivocada? Y bueno, realmente tenemos tres opciones de dónde elegir. La primera, el divorcio, contar la pérdida y volver a empezar. La segunda, soportar, esforzarse a soportar, aguantar a pesar del dolor, a pesar de la frustración. Quizás lo haga por los hijos o por sus convicciones como cristiano, pero permanecemos en esa relación soportando, aguantando. Y la tercera opción es decidir. Decidir que no se ha casado con la persona equivocada, sino que su relación tiene problemas. Y señores, se necesita ser bien humilde y bien honesto para reconocer que nuestro matrimonio tiene problemas. Hay una enorme diferencia en creer que el problema es la persona con la quien se casó y creer que el problema es la relación. Esa pared emocional que se creó entre ustedes es bastante destructiva y hay que desmantelarla en vez de desmantelar a su esposo o a su esposa. Y cuando comprendemos esto, es ahí que llegamos a tener esperanza para nuestro matrimonio. Y es mi deseo que cuando su matrimonio ya no aguante más, usted elija la tercera opción. Ahora bien, permítame advertirle de antemano que este mensaje puede ser que lo ofenda o pueda que no. Lo hará muy feliz o lo hará que se ponga muy bravo, dependiendo de lo que quiera escuchar. De cualquier forma, solo le pido que no me juzgue hasta que haya terminado de escuchar. La pregunta más importante para todas las personas que decimos profesar la fe cristiana es la siguiente. ¿Cómo se siente Dios del divorcio? Y esto debe preocuparle a cualquier persona que afirme amar a Dios y sus principios. Aún así, hay muchas preguntas sobre el divorcio que no sabemos, pero sí sabemos cómo se siente Dios sobre el divorcio. La respuesta está claramente escrita en el libro de Malaquías, capítulo 2. Y para ponerle contexto en perspectiva y en la historia, en aquella época, muchos de los hombres judíos en los días de Malaquías estaban divorciando a sus mujeres para casarse con mujeres más jóvenes y más guapas. Y claramente, Dios se opuso a esta práctica de abandono. Y como todos estos hombres habían abandonado a sus mujeres, Dios había abandonado la bendición de sus vidas. Y estos hombres se preguntaban, ¿por qué Dios nos ha quitado la bendición? Y Malaquías les dice, y todavía preguntan por qué. Pues porque el Señor actúa como testigo entre tú y la esposa de tu juventud, a la que traicionaste, aunque es tu compañera la esposa de tu pacto. ¿Acaso no hizo el Señor un solo ser, que es cuerpo y espíritu? ¿Y por qué es uno solo? Porque busca descendencia dada por Dios. Así que cuídense ustedes en su propio espíritu y no traicionen a la esposa de su juventud. Yo aborrezco el divorcio, dice el Señor Dios de Israel, y al que cubre de violencia sus vestiduras, dice el Señor Todopoderoso. Ahora bien, si usted no está de acuerdo, esa no es la cuestión. Anote lo siguiente. Dios aborrece el divorcio. Dios aborrece el divorcio. Ahora bien, para aquellos que han pasado por un divorcio antes de que se sienta culpable, le aseguro que encontrará algo bueno en todo esto. Sin embargo, es necesario admitir que Dios aborrece el divorcio. Ahora bien, la palabra aborrecer es una palabra muy fuerte. Significa odiar personalmente. Significa ser enemigo de alguien. Es importante señalar aquí también que Dios no odia a las personas divorciadas. ¿Escuchó? Dios no odia a las personas divorciadas. Dice aquí en Malaquías, capítulo 2, que Dios aborrece el divorcio. Y hay una gran diferencia en esto. Y por lo regular en la comunidad cristiana no vemos esa diferencia. Y cuando un cristiano se divorcia, lo tratamos como si fuera un leproso, un marginado. Nos desasociamos de ellos y los dejamos hundirse en la soledad. Y señores, Dios nunca, nunca, nunca hace eso. Dios jamás abandona a las personas. Dice aquí que Dios aborrece el divorcio, no a las personas divorciadas. Y más vale que nosotros comprendamos esto y dejemos de condenar a las personas que han pasado por un divorcio. Ahora bien, la razón por la cual Dios aborrece el divorcio es porque el divorcio distorsiona su plan. El divorcio distorsiona el plan original de Dios. Malaquías 2:15 dice, ¿acaso no hizo el Señor un solo ser, que es cuerpo y espíritu? ¿Y por qué es uno solo? Como puede ver, lo primero que hizo Malaquías es que llevó a estas personas que se estaban divorciando al libro de Génesis para recordarles la unidad de una pareja casada. De hecho, casi todos los pasajes que hablan de divorcio mencionan el libro de Génesis y el plan de Dios hacia el matrimonio, la unidad que debe existir. Y lo que sucede es que cuando nos olvidamos del plan de Dios, el plan que Él tiene para el matrimonio, el divorcio, por consiguiente, llega a ser una opción fácil y aceptable. En Mateo 19, Jesús les contestó la pregunta a los fariseos sobre el divorcio, haciendo hincapié en el libro de Génesis. Mira lo que dice Mateo 19:4. Jesús les contestó, ¿no han leído ustedes la escritura que el que los creó en el principio, hombre y mujer los creó? Y dijo, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa, y los dos serán como una sola persona. Así que ya no son dos, sino uno solo. De modo que el hombre no debe separar lo que Dios ha unido. Jesús y los profetas están señalando un punto imprescindible que estas personas estaban pasando por alto. El punto que estaban pasando por alto es que Adán y Eva y lo que ocurrió en su relación matrimonial era el modelo para cada matrimonio. Su unidad era el resultado de Dios uniéndolos en cuerpo, alma y espíritu, lo cual nunca debería ser despegado. Y el divorcio lo que hace es un desmembramiento emocional, y Dios aborrece el divorcio porque Él ama a las personas y no las quiere ver sufrir. El divorcio distorsiona el plan de Dios, y la segunda razón, anótela, es que el divorcio es devastador para los niños. Malaquías 2:15 dice, ¿y qué requiere ese Dios sino descendientes, o sea, hijos, niños, que le sean consagrados? Cuiden ustedes, pues, de su propio espíritu, y no falten a la promesa que le hicieron a la esposa y su juventud. Ahora bien, el divorcio no garantiza hijos deshonrados. Todos conocemos hijos buenos de padres divorciados, al igual que conocemos hijos malos de padres casados. Pero generalmente hemos subestimado el impacto que el divorcio tiene en un niño. Dios aborrece el divorcio porque el divorcio deja a los niños en un atasco emocional. Y por años las personas han creído que los niños son criaturas que sobresaldrán de esta mala situación que el divorcio de sus padres les ha dejado. Recientemente la revista Newsweek dijo, y cito, durante los años 70 y 80, 1 millón de niños al año miraron a sus padres separarse. Ahora esos niños son adultos, maridos, esposas y padres de familia. Fueron la generación que experimentó el divorcio a grandes rasgos. Aun cuando muchos de ellos reportan tener matrimonios exitosos y vidas felices, sus heridas emocionales continúan abiertas y el tiempo no las cura. El divorcio sigue siendo el asunto principal a lo largo de sus vidas, no importa qué tan amoldados parezcan estar. La socióloga Sarah McHallaghan de la Universidad de Princeton le dijo a la revista Fortune Magazine, y cito, casi cualquier cosa que se puede imaginar que no quiere que le suceda a sus hijos es el resultado del divorcio. El doctor Richard Matheson dijo, el daño a los niños es tan alarmante que he llegado a considerar que el divorcio es una forma de abuso infantil. Señores, el impacto en los niños es devastador. El divorcio tiene un impacto emocional en los niños. Judith Wallerstein, en su libro Segundas Oportunidades, llegó a la conclusión de su investigación después de haber estudiado a los niños de padres divorciados por más de 25 años. ¿Sabe cuál fue la conclusión? No se les olvida tan fácil. 18 meses después del divorcio de sus padres, el divorcio era el enfoque central en la vida de estos niños. Ni siquiera un solo niño estaba equilibrado. 5 años después del divorcio de sus padres, más de una tercera parte de los niños sufría depresión. 10 años después del divorcio de sus padres, el 35% de los niños tenían relaciones indiferentes con ambos padres y el 75% aún se sentían rechazados por sus padres. 25 años después del divorcio de sus padres, más del 50% de estas personas padecían de problemas psicológicos a causa del divorcio de sus padres. Y yo no sé cuándo ocurrió, pero un momento en la historia, llegamos a creer que el plan de Dios es opcional, cuando en realidad el plan de Dios es esencial, y lo trágico es que le añadimos todos los peros sabidos y por haber, creyendo que todos los peros eliminarán el dolor y las dificultades, pero señores, esto no funciona así. El divorcio tiene un impacto emocional en los niños. Y el divorcio, anótelo, tiene un impacto académico en los niños. Los niños que vienen de un hogar donde solamente hay un padre son 2 veces más probables de dejar la escuela que los niños que viven con ambos padres. Y el divorcio hace que su hijo duplique las probabilidades de no sobresalir en la escuela. Y de acuerdo al director de la Asociación Nacional de Escuelas Primarias, el 33% de los niños que venían de hogares con ambos padres sobresalían. Ahora, compare eso con el 17% de los niños que sobresalían y que venían de hogares donde solamente había un padre. También tiene un impacto social. Papá, las hijas de padres divorciados tienen un 53% de probabilidades de casarse como adolescentes. Tienen un 164% de ser madre adolescente soltera. Tienen un 92% más de destruir sus propios matrimonios que la población general. Ahora, piensen en eso por un momento. Si el divorcio en la población general es de un 54.8% y un hijo de una pareja divorciada lo aumenta a un 92%, ¿qué esperanza tenemos? Papá, escucha bien. Cuando abandonas tu casa, la vida de tu hija cambia para el resto de su existencia. Los jóvenes que no tienen papá son 2 veces más probable de recibir ayuda psicológica. De hecho, el 80% de los adolescentes que son admitidos a un hospital por razones mentales vienen de hogares donde el papá estuvo ausente. Y no solamente eso, los jóvenes que no tienen padre tienen un 300% de probabilidades de ser encarcelados en instituciones para menores. El 72% de los prisioneros vienen de hogares donde el papá estaba ausente. Y por lo regular, una mujer divorciada reducirá su estándar de vida un 73%. La mayoría de las mujeres divorciadas son forzadas a mudarse el primer año del divorcio por razones económicas. Casi el 75% de los hijos que vienen de hogares donde solamente hay un padre caerá en la pobreza antes de que llegue a los 18 años. Compare eso con solamente el 20% que viene de un hogar donde los dos padres estuvieron en casa. Y por lo regular, el volverse a casar no cambia mucho emocionalmente. De acuerdo al Centro Nacional de Estadísticas para la Salud, los hijos con padrastros, y cito, son igual de propensos que los hijos que vienen de un hogar con padres solteros de tener problemas de aprendizaje, emocionales y problemas de comportamiento. De hecho, los estudios revelan que los hijastros son 40 veces más probables de padecer un abuso sexual o físico. Y señores, no le digo todo esto para hacerlo sentir mal. Esa no es mi intención. Le digo todo esto porque el divorcio es un campo de guerra para los niños, lo cual los deja cicatrizados por el resto de sus vidas. Y Dios aborrece el divorcio porque distorsiona su plan, porque es devastador para los niños. Y anótelo, porque el divorcio destruye a los adultos. El divorcio es un campo de minas emocional para los adultos. En Malaquías 2:16 dice, yo aborrezco el divorcio, dice el Señor Dios de Israel, y al que cubre de violencia sus vestiduras, dice el Señor Todopoderoso. El divorcio es emocionalmente un evento violento. La psicóloga Diana Mead dijo, lo peor que le puede hacer a su mente es divorciarse. Los estudios de estrés revelan que la separación y el divorcio son uno de los eventos más traumáticos en la vida de una persona. Solamente la muerte de la pareja es aún más traumático y estresante. Piénselo, el divorcio es lo más que uno se puede acercar a la muerte sin realmente morirse. ¿Por qué? Porque el divorcio arranca y rasga su corazón y su alma. De hecho, los estudios revelan que los primeros 5 a 6 años, las mujeres divorciadas son consumidas por el coraje, y después la depresión llega a ser su fiel compañero. Y de acuerdo al Diario Americano de Psiquiatría, los hombres divorciados son 3 veces más probables de padecer depresión que el hombre medio. Y señores, comprenda que Dios nos unió. Y cuando nos divorciamos, hay un desmembramiento y ya no es lo mismo. ¿Sabe usted que el divorcio impacta aún la esperanza de vida? En un estudio de 7,652 personas a través de Estados Unidos, llevado a cabo por la Universidad de California en San Francisco, los investigadores llegaron a la conclusión que el divorcio es el resultado de que los hombres y mujeres divorciados que no se han vuelto a casar y que están en la mediana edad corren el doble riesgo de morirse dentro de 10 años. El 23% de los hombres divorciados entre los 45 y 54 años murieron dentro de 10 años. Solamente el 11% llegó a casarse. El 7.7% de las mujeres divorciadas del mismo grupo murió dentro de 10 años. Solamente el 4% llegó a casarse. Ahora quizás esté pensando, bueno, es que no pienso vivir solo. Las probabilidades de encontrar a otra persona no son tan buenas que digamos. Las probabilidades de una mujer con educación universitaria ya en sus 30 años que se case es solamente un 20%. Para cuando llegue a sus 35 años, las probabilidades de que se case se reducen a 5%. La revista Newsweek dijo, la probabilidad de que las personas en sus 40 se case son 2.6%. Tienen mayor probabilidades de ser asesinados por un terrorista. Y si usted ya tiene a alguien en su mente, yo le sugiero que la piense 2 veces. El 70% de aquellos que se divorcian tienen un amante. Sin embargo, solamente el 15% se casan con ese amante. Los segundos matrimonios se destruyen más y se quiebran más rápido que los primeros. Además, esta es mi pregunta para usted. Si se casa con su amante, ¿qué le hace pensar que esa persona de repente le va a ser fiel a usted? Entonces, el divorcio distorsiona el plan de Dios. El divorcio es devastador a los niños a tal grado que los expertos nos dicen casi cualquier cosa que se puede imaginar que no quiere que le suceda a sus hijos es el resultado del divorcio. Y el divorcio destruye a los adultos a tal grado que los psicólogos nos dicen lo peor que le puede hacer a su mente es divorciarse. Pero aún así, anótelo, Dios permite el divorcio. Dios permite el divorcio. Escriba esto porque raramente lo escuchará. En Mateo 19:3-9 dice lo siguiente. Y se acercaron a él algunos fariseos para probarle diciendo, ¿es lícito a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Ahora dése cuenta la palabra cualquier motivo. Ese era el estándar de aquel entonces. Los hombres judíos podían divorciarse de sus esposas por cualquier razón. Inclusive se podían divorciar de ellas por ser yernas. Y en contra de esta actitud frívola hacia el divorcio y el matrimonio, Jesús dijo lo siguiente. Y respondiendo, él dijo, ¿no habéis leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y añadió, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Por consiguiente ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Y ellos le dijeron, entonces, ¿por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Y él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió divorciaros de vuestras mujeres, pero no ha sido así desde el principio. Y yo les digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, y se casa con otra, comete adulterio. Como puede ver, Jesús afirmó que Moisés otorgó carta de divorcio como una concesión, no como un mandato. Jesús señaló que cada divorcio es el resultado del corazón duro de una persona. Un corazón duro se rehúsa a perdonar la infidelidad de su pareja. Un corazón duro simplemente no quiere saber nada más de su esposa y su familia. No está interesado en la restauración. Y señores, escucha bien, siempre, siempre, siempre es un asunto del corazón. Nadie se levanta un jueves por la mañana y dice, oh, sí, hoy es jueves, hoy me voy a divorciar. Siempre es un corazón duro el que dice, ya no quiero saber nada más de esta relación. Siempre es un corazón duro el que dice, no te voy a perdonar lo que me has hecho. Y lo que sucede es que nos endurecemos tanto que decidimos que nuestro matrimonio ya no tiene remedio. Y Jesús afirmó que la única justificación era cuando uno quiebra ese enlace sexual entre el esposo y la esposa. Pero aún así, Dios prefiere la restauración. La palabra que Jesús empleó no fue la palabra común para adulterio. En Mateo 5 y en Mateo 19, Jesús empleó la palabra pornía. Y en los ojos de Dios, esa era la única razón aceptable para divorciar a alguien. Pornía era el abuso de la fidelidad, el abuso de la confianza. De ahí se deriva la palabra pornografía. Ahora bien, cuando pensamos en la infidelidad, inmediatamente pensamos en el adulterio, una aventura sexual. Y si tuvieron una aventura sexual o si cometieron adulterio, entonces, según la Biblia, soy libre de divorciarme. Aun cuando el divorcio está permitido como una concesión, siempre es el resultado de un corazón duro que se rehúsa a restaurar la relación. Pero la palabra que Jesús usó era mucho más amplia. La palabra pornía abarcaba cada pecado sexual. De hecho, las autoridades griegas afirmaban que la palabra pornía tenía que ver con todo tipo de connotaciones sexuales, incluyendo todas las relaciones heterosexuales fuera del matrimonio, el homosexualismo, el lesbianismo, sodomía e incesto. Esta palabra también incluía todo desde visitar un club de strip, ver materiales pornográficos, un ligue de una noche, una orgía o fiestas de sexo oral. Pornía era cualquier cosa que quiebra el exclusivo enlace sexual entre el esposo y la esposa. Y Jesús estaba diciendo que el divorcio legal simplemente era la confirmación que el enlace había sido quebrado. Y así de destructivo es. Ahora bien, cuando Jesús dijo, cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, y se casa con otra, comete adulterio. Se escucha como si cada persona que se ha vuelto a casar está viviendo una vida de adulterio. Y señores, esto no es verdad. Jesús lo dejó bastante claro en el lenguaje original que empleó. La frase comete adulterio la pudo haber puesto en el tiempo presente indicativo, lo que hubiera significado que ahora y para siempre, pero no lo hizo. Si usted analiza el texto original, claramente no significa eso. Y esto es bien importante de comprender porque hay muchos predicadores y pastores que enseñan esto, que si te vuelves a casar, vivirás en adulterio toda tu vida. Y hacen sentir culpables a las personas. Necesitamos comprender el día de hoy que el divorcio y el volverse a casar no es estar viviendo un estado de pecado constante. El divorcio no lo desciende a una categoría de segunda clase espiritual. El divorcio no lo remueve de las bendiciones de Dios para siempre. Ni siquiera lo deshabilita para el ministerio. Esas son ideas del hombre, pero no es el diseño de Dios. ¿Sabe por qué? Anótelo, porque Dios perdona el divorcio. Dios perdona el divorcio. Colosenses 1:21. En otro tiempo ustedes, por su actitud y sus malas acciones, estaban lejos de Dios y eran sus enemigos. Y sabe, todos hemos estado ahí. Pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. Y señora, yo quiero que comprenda el día de hoy que la gracia de Cristo Jesús cubre todos los pecados y Dios puede perdonar el divorcio. ¿Sabe por qué? Porque Dios sabe que el divorcio no siempre es inevitable. A veces no importa lo que uno haga. Simple y sencillamente, uno no puede salvar su matrimonio. A veces no importa que tanto una persona se esfuerce por querer derribar esa pared, la otra persona no lo dejará derribarla. Y si logra quitarle por lo menos un ladrillo a esa pared, es común que la otra persona lo vuelva a poner, porque llega a sentirse más cómodo con la pared que con la idea de buscar la restauración y la reconciliación. Y es triste. Amos 3:3 dice, ¿pueden dos caminar juntos sin antes ponerse de acuerdo? Y a veces no hay absolutamente nada que pueda hacer para volverle a dar vida a su relación. Se necesitan dos personas, uno solo no puede. Mi sugerencia siempre es que usted haga todo, absolutamente todo lo posible, vaya a consejería, vaya a retiros espirituales, busque ayuda, lea libros, escuche mensajes, todo lo que pueda hacer para salvar su matrimonio, intente todo, agote todos sus recursos humanamente posibles. Y si aún así su matrimonio muere, inclusive si fue afectado por pornía, si usted finalmente no logra restaurar su relación, usted quiere marcharse de esa relación diciendo en lo más profundo de su corazón, hice todo lo que pude por salvar mi matrimonio. ¿Sabe por qué? Porque Dios entiende. Salmo 103:13. El Señor es con los que lo honran, tan tierno como un padre con sus hijos, pues Él sabe de qué estamos hechos, sabe bien que somos polvo. Todavía recuerdo una conferencia que di para una radio. Un hombre que se encontraba atrás de la conferencia, lo vi llorando, y me detuve y le dije que si podía ayudarlo, y me dijo, traje hoy a mi esposa con la esperanza de poder reconciliarnos, pero no quiere. De hecho, me acaba de decir que no quiere ya nada conmigo, que nuestro matrimonio se ha terminado. Y yo le dije, sabes, lo siento mucho. Me dijo, no solo eso, sino que en la iglesia en la que asisto me dijeron que el divorcio es un pecado imperdonable, que nunca más podré servir en la iglesia y que este fracaso marital me seguirá por el resto de mi vida. Y que si me vuelvo a casar, que estaré viviendo un estado de adulterio constante. Y me dijo, yo no me quiero ir al infierno. Y señores, déjeme decirle que mi corazón se hizo pedazos. Pensar en este tipo de práctica espiritual incorrecta, dejar caer este tipo de culpabilidad en un hijo de Dios que está atravesando por una experiencia tan hemorrágica, es muy doloroso. La iglesia debería ser un lugar para curar, no para condenar. El divorcio, escríbalo, el divorcio no es imperdonable. Quizás el mejor ejemplo de la gracia de Dios hacia la desobediencia es el ejemplo de David y Betsabé. Quizás usted conoce la historia. En 2 Samuel capítulo 11, relata la trágica historia de David, que andaba caminando en la terraza de su palacio, echándose un taco de ojo. Miró a su vecina Betsabé que se estaba bañando y David se le salieron los ojos y mandó a que se la trajeran. Tuvo relaciones con ella y como consecuencia ella quedó embarazada. Y David intentó cubrir su maldad ordenando que su esposo regresara a casa ya que éste se encontraba en el campo de batalla peleando. David esperaba que Urías, el esposo de Betsabé, se acostara con ella para que pensara que el hijo que iba a tener era de él. Sin embargo, Urías era un hombre de honor y no se acostó con su esposa sabiendo que sus hombres estaban en batalla. De manera que David lo regresó al campo de guerra y lo puso al frente dando órdenes de que lo dejaran solo a fin de que lo mataran en combate. Y en cuanto llegaron noticias de que Urías había muerto en el campo de guerra, David mandó llamar a Betsabé, claro, para confortarla. Y no pasó mucho tiempo y David se casó con ella. Señores, David violó el sexto, séptimo y décimo mandamiento en una sola semana. Y aún así se arrepintió de todo corazón. ¿Y sabe qué? Dios perdonó a este ingrato. David se arrepintió de todo corazón por las estupideces que hizo y Dios no le dijo, lo siento mucho David, pero hasta tú te lo buscaste. Dios en su gracia lo amó y lo perdonó. Colosenses 1:3 dice, Dios nos libró del poder de las tinieblas y nos llevó al reino de su amado Hijo, por quien tenemos redención y el perdón de los pecados. Ahora bien, las consecuencias naturales de su pecado, el pecado de David, siguieron su curso. El bebé que nació murió a los pocos días. La violencia cubrió su casa desde ese día en adelante, y después las esposas de David entablaron en relaciones sexuales con otros hombres en la vía pública. De manera que entienda esto, jamás de los jamases confunda las consecuencias con el perdón. Las consecuencias y el perdón no tienen nada que ver, son dos cosas completamente distintas. Salmo 103:12, nuestros pecados ha alejado de nosotros, como ha alejado del oriente el occidente. Isaías 43:25, pero yo, por ser tu Dios, borro tus crímenes y no me acordaré más de tus pecados. Primera de Juan 1:7, y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. ¿De cuánto pecado? De todo. ¿Inclusive el divorcio? Sí, inclusive el divorcio. La pregunta que muchas personas se hacen es, ¿significa que si me divorcio, debo quedarme divorciada para siempre? Y la respuesta es no. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Significa que debemos darle rienda suelta y divorciarnos y volvernos a casar? No. Debemos comprender que la mejor opción es derrumbar esa pared emocional que hay entre el esposo y la esposa. Entonces, conclusión. Dios no es blando sobre el divorcio. Dios aborrece el divorcio. Y usted también debería aborrecerlo. Dios permite el divorcio. Sin embargo, debe ser la última opción. Y si nos encontramos ahí, Dios perdona todos los pecados, incluyendo el divorcio, cuando verdaderamente nos arrepentimos. Y Padre, gracias por tu gracia y por tu bondad. Gracias porque eres maravilloso y a la misma vez tan directo con nosotros. Y sin duda alguna, algo de lo que compartimos hoy y los estudios que hemos citado han sido dolorosos para muchas personas. Padre, nuestro deseo no es producir dolor, sino perspectiva. Que podamos entender y comprender cómo te sientes tú al respecto y lo que hace el divorcio en nuestras vidas y en la vida de nuestros hijos y por consiguiente en la sociedad. Que podamos comprender que volverse a casar no siempre es la mejor opción, pero que tu gracia sí lo es. Y gracias por eso. Y sabes, quizás me estás escuchando y Dios trajo a tu corazón o a tu mente algo que estás haciendo con tu relación que está impidiendo el derrumbe de esa pared emocional. Quizás le estás dando la ley de hielo a tu cónyuge. Quizás no estás cumpliendo tus promesas y Dios hoy sonó tu alarmita espiritual. Si necesitas buscar asesoría cristiana y comenzar a derrumbar esa pared emocional que has construido, hazlo, busca ayuda. Solo no vas a poder. No te casaste con la persona equivocada. Haz lo que tengas que hacer, pero toma acción y empieza a restaurar tu matrimonio. Y lo más importante que yo quiero que sepas, lo más importante, es que Dios te ama. Dios no está enojado ni tampoco te quiere castigar. Su profundo deseo es tener una relación personal contigo. De manera que si nunca lo has invitado a tu vida, hoy es el día ideal para que lo hagas. Ahí donde estás, ¿por qué no le dices quedito? Dile, Señor, gracias por amarme tanto. Perdóname por todas las veces que he fallado. Te invito a mi corazón. Ayúdame a ser la persona que tú me diseñaste que fuese. En Cristo Jesús. Amén. Señores, muchísimas gracias por su atención. Ha sido un placer. Si desea escribirme, lo puede hacer a másdelavida@cbclavoz.com. Yo soy Jorge Cota. Recuerde que la vida es buena, la eternidad es mejor. Prepárese para las dos. Has estado escuchando el programa Más de la Vida con Jorge Cota. Esperamos que este mensaje haya sido de ayuda e inspiración. Te invitamos a que nos escribas a másdelavida@cbclavoz.com. Gracias por tu atención y hasta la próxima, donde estaremos viendo la palabra de Dios para descubrir más de la vida.